y que además Exacto. tenía errores y problemas, bueno, económicos, ya 13 años en la espalda, como tenía dónde pegar. Y podía decir, como no, entre muchas comillas, no se conocía qué iban a hacer, o podía decir, bueno, nosotros esto lo podemos hacer mejor, vamos a gestionar mejor económicamente. Y bueno, era un voto, novedad. Para muchos fue un voto de confianza. Uh-huh. Hoy por hoy, después de estos 4 años desastrosos que tuvieron, cuesta creerles. Ya si dicen, che, no, yo voy a mejorar la economía. No te creo. Uh-huh. Ahora sí mucha gente le dice, no te creo. Por eso, ¿sabes qué? Me parece interesante que... ¿Por qué digo no hay que hacer tanto, hacer tanta propaganda, hablar tanto de tema reforma judicial? Porque al macrismo le sirve hablar de reforma judicial, le sirve hablar de atropello, le sirve hablar de falta de republicanismo y demás, y dejar de hablar del quilombo que dejaron económicamente. Uh-huh. Para mí el gobierno tiene que apuntar todo el tiempo y constantemente al tema economía, cómo dinamizar la economía, cómo levantar todo esto y seguir golpeando la verdadera pesada herencia que fue la que dejaron ellos en términos económicos. Si vos te metés con tema judicial y es el centro de tu agenda, le estás dando un regalo enorme claro. a esa oposición que quiere dejar de hablar de economía y quiere hablar de autoritarismo, atropello, Cristina Kirchner manejando pero, Alberto pero Fernández. Además le conviene hablar de la reforma judicial porque en este momento, digamos, es el paraguas de ellos, uh-huh. Leila. Claro. Es el paraguas de todas las causas que se le abren a ellos. Entonces les conviene que sigan los jueces de Comodoro Py, que están ahora. Uh-huh. Ayer un golpe para Bruglia y el otro, Bertuzzi, para esos dos delincuentes. Hubo un golpe tremendo de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Sobre un fallo que tenía que ver con el tema de la... No recuerdo si una de las causas de la AFI o de los cuadernos. Bueno, no recuerdo bien. Pero ayer hubo un golpe tremendo para Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Otros dos que entraron por la ventana, digo. ¿No? Es decir, al macrismo le conviene hablar de reforma judicial porque tiene a todos los aliados ahí, tiene toda la corporación judicial a favor de ellos. ¿Por qué están tan desesperados de llevar la causa de la AFI o la causa de los cuadernos a Comodoro Py? Pues ahí está claro que está metido, en esa operación está metido Stornelli. ¿Cómo puede ser que Stornelli, que fue llamado de atención, tuvo 8 llamados de atención, que sabemos lo que es Carlos Stornelli, siga siendo el fiscal de la Nación? Claro. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, ese es el discurso que maneja el PRO, porque de alguna manera tienen un pacto de impunidad muy grande que va a ser difícil de romperlo, Uh-huh. Que va a ser difícil de romperlo. En materia judicial, por eso claro. les conviene hablar de justicia, Leila. Uh-huh. Uh-huh. Por claro. eso te quieren distraer con eso. Quiero Así apuntar es. También que... Ya me voy, porque son 11 y 2. Quiero apuntar también que todo el electorado que hoy tiene el PRO... cautivo, que es un 55% que el que obtuvo la reta en la ciudad, era el electorado radical, No hay que olvidarse de eso. El radicalismo siempre predominó en la capital federal, salvo en el 93 cuando le ganó Herman González por 1 punto a Marta Mercader. Quiero recordarles uh-huh. eso. Sí. Menem puso como candidato diputado a Herman González, que ya tenía al riojano que tenía domicilio en capital federal, y le gana por 1 punto a Marta Mercader, que había sido la candidata elegida por la gran escritora Marta Mercader, ¿no? Que era de filiación radical. Y Terrengaño lo mandaron al cuarto lugar. En realidad ahí se equivocaron los radicales, porque si Terrengaño iba en el primer lugar, como Marta Mercader, probablemente ganaba Terrengaño por mucho más puntos a Herman González. Pero ahí se equivoca el radicalismo en estrategia, por una tosudez de Frenando de la Duda, y ahí gana Herman. Fue la única vez que el peronismo ganó en Buenos Aires, en el 93. Uh-huh. Claro. La última gran victoria del peronismo fue con Herman González. Siempre el electorado de Capital Federal fue radical y un componente radical en su mayoría gorila. Entonces, no nos tiene que sorprender que ahora ese componente radical se haya transformado en amarillo. No nos tiene que sorprender. Por eso te digo, hasta le entregaron la estructura de Capital Federal al PRO, que el PRO sí era fuerte en Capital, pero los radicales contribuyeron a que sea más fuerte. Hoy prácticamente el radicalismo en Capital Federal, vos sabés algo. ¿Hay algún importante dirigente de Capital Federal? Hay un tal Jacobetti, creo. Jacobetti, que era presidente del UCR Capital. Claro, presidente del UCR. ¿Y quién lo conoce? Cosa dijo Jacobetti en este último tiempo, claro. así preponderante. No, Jacobetti no tiene ¿qué? La... A ver, Jacobetti, él no se ocupó de levantar su perfil, no. porque además... Jacobetti, un hombre que maneja la UBA, maneja, así como te lo digo, maneja la Universidad de Buenos Aires, que hoy está cumpliendo 199 sí. años además, Jacobiti, mejor que no levante el perfil, porque puede ser políticamente muy castigado, porque lo agarrás por todos lados. De hecho, fue uno de los grandes problemas para Lustó en su campaña del 2015. Pero, así todo, Jacobiti es diputado nacional. Ahí juega un papel preponderante el hijo de Nocilia, Juan. Uh-huh. Claro. Que como el padre hace lobby, uh-huh. ¿sí? Vive haciendo lobby así dentro es. De la política. Igual al padre. Igual al padre. Claudio, bueno. Tiene un fuerte sí. Coti todavía tiene un fuerte predominio sí, claro, ahí, claro. Ojo, Sí, lo mismo que Storani, lo mismo que muchos históricos armadores radicales. Storani viene golpeado desde la muerte uh-huh. de su pibe, hay que decirlo. Tuvo esa desgracia, Freddy, de perder a su hijo de 14 años. Entonces viene la figura de Storani, bajó mucho y muy golpeado uh-huh. por un tema claro. afectivo familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Pero Storani es uno de los que también se ha alejado, digamos, de la coalición amarilla, ¿no? Uh-huh. Tarde pigaste, digo, claro. ¿no? Tarde pigaste. Bien. En fin. Claudio, tenemos que ir a la tanda y en un ratito seguimos charlando. Dale. Bueno, un abrazo, buen programa. Allí Claudio Arellano, nosotros estamos pasados ya 11 de la mañana, 5 minutos. Vamos a la tanda de las noticias y seguimos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. El número de casos está relativamente estable en una meseta alta. Así lo afirmó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien detalló que el promedio oscila entre 1.100 y 1.200 casos diarios. El parte brindado por las autoridades informó que en las últimas 24 horas se registraron 37 muertes y 1.174 nuevos casos en el distrito. En tanto, 582 pacientes fueron dados de alta, con lo que suman 24.820 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. Córdoba. Río Cuarto exime de tasas e impuestos a las actividades inhabilitadas. El beneficio fue anunciado por el intendente Juan Manuel Llamosas y va dirigido a quienes no han podido trabajar en la cuarentena. Agua, cloacas, automotor, comercio e industria y tasas inmobiliarias son algunos de los conceptos alcanzados. Estuvo la Cámara de Hoteleros, estuvo el Gremio de Gastronómicos también y el Centro Comercial con sus distintas cámaras y presentamos un detalle pormenorizado de las medidas económicas que significan un esfuerzo importante que hace el municipio con eximiciones a todos los rubros no flexibilizados desde el mes de retroactivo, el mes de abril, hasta un mes después de habilitada la actividad. Y cuando hablo de eximisión, hablo de que no se va a cobrar el impuesto, porque en otros lugares se han establecido diferimientos de pago. Bueno, en este caso nosotros lo que hemos hecho directamente es eximir, es decir, no cobrarle a las actividades que no están trabajando retroactivo a abril hasta un mes después de la habilitada la actividad. Y esto incluye el impuesto automotor, la contribución inmobiliaria, la contribución de agua y cloacas, la eliminación del mínimo de comercio e industria hasta diciembre. Internacional. A una semana de las explosiones, el puerto de Beirut retoma parte de sus operaciones. Además, las Fuerzas Armadas siguen trabajando para retirar los escombros, tanto en el puerto como en las zonas aledañas, en un intento por retomar rápidamente la actividad en un sector crucial para la recuperación económica del país. Las autoridades informaron que el puerto está operando para permitir que los barcos descarguen contenedores y que los comerciantes puedan recoger las cargas. El lunes pasado, el gobierno dimitió en bloque a raíz de la tragedia que dejó 171 muertos y unos 6.000 heridos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es